buenos días, ¿qué tal? Cuando pone... Sí, se prendió y se prende como llamarada. Buenos días. Buenos días, estamos en este día... ¿Qué día es hoy? No importa día... qué día. Para mí es un 10 de mayo, me suena a 10 de mayo. Ah, para mí también. Diría que sí, ¿eh? Se diría que sí, tenemos dos invitados en la mesa. Dos invitados, uno que ya dio su saludo, que es don Mauricio de la Serna. ¿Cómo le va, Mauricio? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto, un placer tenerlo aquí. Lo mismo digo, gracias por invitarme. Y bueno, con ganas de hacer un placer de la segunda. ¿Y con quién viniste también? También vine con mi amigo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Sabemos que esa voz es de Carbonero. ¿Cómo le va, Carbonero? Bien, acá, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. La verdad, muy buena. Y volvió también la voz femenina de Con el pez en la boca. ¿Cómo volvió? Volvió así porque estuvo de licencia. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, Paula. El sábado pasado no vine, no pude venir y bueno, nada. Acá estamos de nuevo. Contenta de volver a verlos. Sí, ah, nosotros también estamos muy contentos. Nos trajeron ¿Por si Paula por no si venía. Yo no venía. Sí, para que simularan alguna voz femenina. Nos trajeron por si Paula no venía, es verdad. Acá es así, chicos. Enseguida te reemplazan. Ya me di cuenta. Muerto, no puesto. Se preocupen. Claro. Hay una consigna, como siempre. No sé por qué hay una consigna, sí. Pero es como nos gusta arrancar los programas. No soy el chino Maidana. Sí, porque tengo una venda y es demasiado. Ahora que la veo está sucia. Pero no importa. ¿Qué es lo peor y lo mejor que haces en tu casa? No, en su recinto, en ese aposento donde uno duerme o donde uno está mayormente, sí. O no, depende de las actividades que tenga en el exterior, ¿no? No sé quién quiere arrancar. Yo no. Sergio. ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que? Sí. ¿Cómo era? Porque yo sí, ¿qué colectivo te tomás para venir a la radio y con cuál retomás? ¿Si es con el mismo o con el otro? Y ya. Lo que más me gusta hacer en mi casa a mí es no, lo que más te gusta es lo mejor que haces, porque ¿qué es lo mejor y qué es lo peor? Lo que mejor hago no es lo que más me gusta. Bueno. Acomodate, ayornate a la consigna, ¿qué es lo mejor y lo peor que haces en tu casa? Bueno, lo mejor que hago en mi casa es limpiar y lavar los platos y todo eso. Mira, ¿no querés pasar por casa? Porque yo es lo peor que hago, justamente. ¿Sí? Sí. Pero no lo hago muy seguido tampoco. Pero cuando lo hago, no se renota. ¿Y lo peor? Exacto. Y lo peor es también limpiar los platos y. ¿O lo dejas limpio o no lo dejas limpio? Porque es lo mejor y lo peor al mismo tiempo. ¿Pero lo peor porque no te gusta hacerlo? No, porque no importa eso, no era la pregunta. Lo haces, pero lo haces mal. No es la pregunta. La señora de la mesa dice que lo peor que hace es lavar. No. Limpiar, dijimos. Ah, limpiar. Hay cosas que limpio muy bien y otras que la verdad que me cuestan y es lo que uno peor hace cuando le cuestan las cosas. Sí, es verdad. ¿Y lo mejor? Y lo porque mejor, por lo visto vi que no querías desarrollar lo peor, pero bueno. Lo mejor es a ver, cocinar. ¿Cocinar? Sí. Sí, sí. Yo coincido. Me gusta, no lo habitual de todos los días, cuando hago, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, unas salchichas, eso no. No. Cuando ponemos un sábado, claro, un sábado decimos, bueno, vamos a cocinar el vinito, esto, el otro. ¿Por qué cocinar el vinito? No se cocina el vinito. Y porque uno comparte. Sí, se cocina con vino. Pero es para compartir, claro. Como yo también. ¿Quién era la de que estaba haciendo la de Rodolfo Rani y que estaba también que la propaganda esa de un jugo era? De Mucoretao. Manaos. Estaban todos, no sé qué. El dueño gerente de Manaos, qué movida tiene, pero. Y que le lo decía, trajo a Messi, a Ronaldo, a Palermo, a Rani. Y dijo, ¿quién me va a imaginar en un asado tomando Manaos? Dijo. Sí. Es lo mismo que tuviese cosas de Horacio Gualani. Yo creo que lo mejor que hago también es cocinar. Me parece que me dedico a eso. Es el único oficio que tengo ahora que me doy cuenta. Es cocinar. El cooker. Sí, lo hago con mucha devoción, ingenio, amor sobre todas las cosas. Y lo peor que hago es tender la ropa. yo te puedo lavar la ropa mientras me baño, limpio, lavo con Sif, si se puede decir la marca, ya que no nos auspicia. la bañadera, todo, y voy lavando ahí, pero después no puedo colgar, cuelgo muy mal, tiendo la ropa muy mal. ¿Por qué? ¿De dónde la colgas? ¿De dónde la tendés? Como sea, me aburre muchísimo la cosa de tener que estirar, ¿viste? Claro, porque siempre tirar, aparece una mujer, como una madre, una hermana, una novia, y te dice, no, tenés que estirarla, tenés que doblar, claro. Hay un orden para... Nah. Vamos a poner todo así, sí, ya lo lavé. Y bajarla y cuando la sacás del... He aprendido, no, ahí soy bastante ducho soy en ese sentido. O ducha ya, porque ya doblo, sé cómo doblar. Hay que tenderla bien para después planchar menos. Bueno, yo planchar yo sé planchar, pero no plancho, yo estiro. ¿Y cómo es una remerita? Pero planchar no, yo no sé. ¿Ves? Planchar es una de las cosas que mejor hago. Ah, ¿viste? Me gusta planchar y... Uy, si me escucha mi marido. Pero bueno, sí, cuando plancho, me gusta planchar y plancho que no quede ni una arruga. ¿Ves? A mí bien. Me gusta planchar, pero es lo peor que hago. Ah, bien. Es lo peor. No puedo doblar la ropa bien. No puedo doblar. Siempre me queda arrugada una parte. Che, pero bueno, le pones onda y nada. Le pongo toda la onda. Che, Seba, ¿te hubieses planchado la camisa? No, la planché. ¿No ves que está quemado acá y acá arrugado? Bueno, mi vieja dice que las camisas ella las lava y las pone en una percha. Entonces después no las tiene que planchar. Ah, es un secreto. Con claro, la onda, ¿eh? Ella, claro, la cuelga, entonces dice que... Después la plancha. Cuando está húmeda... Pobre mi viejo, después sale con las camisas arrugadas porque no, ella con sola. Con la presto tiene que planchar. Totalmente, las camisas sí. Y yo, particularmente, lo que mejor hago también tiene que ver con la limpieza. A ver. Yo ya traje una carita que se está riendo. Vamos a hacer un paréntesis. Vino el señor invitado de la mesa con Sebastián, pero Mauricio vino con su susodicha Evelyn. Que yo la tengo a mis espaldas, pero los ojos de frente, sí. Tanto de Sergio como Paula, están corroborando que lo tuyo es una calumnia. Seguí, pero bueno, yo la miro, dale. Lo que mejor hago es limpiar. Seguí con la fábula, dale. Y lo que peor hago es planchar, por eso no plancho directamente. Porque no sé absolutamente cómo planchar. Siempre he intentado. Y lo más lindo lo que hago es ponerle, tenía una remera con un estampado el otro día, ¿viste? Sí. Uy, no, y le pasé la plancha. Y le pasé la plancha para arriba. Imagínate lo que me dijo la persona que tengo acá atrás mío. Así que bueno, pero uno va aprendiendo y bueno, de eso se trata. Del revés. Del revés. Yo creo que dicho todo esto, ¿de dónde estamos? En la BEMA, 91.3. En la BEMA, www.labema.com.ar. ¿A dónde se pueden comunicar nuestros oyentes, señorita? No, señorita, si la tenemos a ella. Sí, hoy estoy yo, por favor. Chicos. Al 5031-4713, interno 640. Por ahí nos pueden llamar, salen al aire. Y si no, www.labemba.com.ar. ¿A las cuántas faltas son que... ¿Cómo? ¿Cuántas inasistencias son que queda libre? A las 2:30. Me queda una y media todavía. O sea, una llegada tarde y otro programa. Y hoy estuvo al borde igual también, ¿eh? Sí. Vamos a dejar la interna puertas adentro y vamos con música, ¿te parece? Con un poquito de Jamiroquai. highway on. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left us one. Why did you drop that bomb on me? Noticias en el con el pez en la boca. Noticias: conmoción en Brasil. Una extraña enfermedad hace que se derrita la piel. ¿Será la enfermedad que le agarró a Carlitos Tevez en la garganta? No sea malo. No, dicen que hay una enfermedad hereditaria que afecta a los habitantes del pueblo brasilero Arará. Esta afección hace que la piel se les derrita y genera importantes estigmas y lesiones. Se llama, no voy a decir el nombre porque me voy a equivocar seguramente, pero lo voy a decir igual. Xeroderma pigmentosum, y es más conocida como XP. Podría haber dicho XP. La enfermedad hace que las personas sean hipersensibles a los rayos ultravioletas, como el pueblo está compuesto mayormente por campesinos que están constantemente bajo el sol, el problema se agrava. Es como si fuera de chocolate. Exacto. Como si fuera de chocolate marroncito. Ni blanco ni negro. La enfermedad es de lo más extraña, al punto que en Estados Unidos afecta una persona cada 1 millón. Pero en el pueblo Arará, donde habitan 800 personas, la sufren más de 20 cada 1 millón. Ah, mirá vos. Así que bueno. Vamos a ir a Brasil. Sí, nosotros tenemos todos los pasaportes. Mariano, Plus. ¿El otro? Sí, el otro que viene dentro de un ratito. Ajá. Me contó que tenía, ya tiene todo pago la estadía. Bueno, pero a Mariano Clos hay que avisarle de esto, porque él se pone mucho bajo el sol. Él va a ir como ¿viste que él está vestido medio... como una musulmana. Como una musulmana, digo. Con el velo. Con el velo de una musulmana. Ah. Tiene otro nombre, pero. Claro, no sé cómo es. No me miren, chicos. Igual los musulmanes. Turba, ¿cómo es? Bueno, no importa. Sí, pero el que va. Una sí. No importa. Sí, igual él tiene todo pago. Esto es algo que es así. Pero en fin, ¿más noticias vos tenés? Sí, yo tengo más noticias, por supuesto. Bueno. Yo recuerdo un capítulo de Los Simpsons, remontándome a mi infancia, ¿no? Porque yo soy demasiado grande para ver Los Simpsons, no puedo ver Los Simpsons. Había uno que estaba la ley seca... Tu cara lo contradice, pero no importa. Ley sí. seca en Springfield. Helio Pez. Uh-huh. ¿No? Helio Pez era el que... ¿Qué fue lo que hizo un tal Homero Simpson? Contrabandió. ¿Qué hizo? Se hizo un alambique en el sótano. Bueno, esta noticia dice algo así parecido, pero con un final peor. Dice que mueren 60 personas por consumir bebidas alcohólicas caseras. Los casos se dieron en Kenia y se presume que las bebidas contenían productos químicos industriales. Otras víctimas quedaron ciegas tras la ingesta. Ya no veo nada. Al menos 60 personas resultaron muertas en Kenia por el consumo de bebidas alcohólicas. No, que me tomé un traguito de esto porque lo tenía que probar yo también. De bebidas alcohólicas caseras que presuntamente contenían productos químicos industriales. Además, se registraron varios casos de ceguera derivados de la ingesta. Las autoridades indicaron que la bebida podría contener metanol. ¡Uy, qué rico! Una sustancia tóxica utilizada para elevar la graduación alcohólica. O sea, tomás un traguito de metanol y estás en... Estás como en un Red Bull, te da alas. Bueno, seguramente en algún disco o bolichín del conurbano, en la jarra, metanol. Sí, metanol más una latita de bebida energizante. De esa rapidita. Y sobó, van a decir. Sobó. Yo había escuchado un poquito algo de deporte. ¿Pasó algo esta semana? No me pasó nada. No quiero escuchar nada de deporte. Bien, dale. ¿Está bien? Perfecto. No quiero escuchar un carajo. Hay una organización acá que te... No es así. Quiero escuchar una miércoles. Lo que sí podemos hacer, si tenés ganas, te puedo leer el horóscopo. ¿Horóscopo? Sí, dale. Eso me gustó. Me gustó, Mirá, este año, en el 2014, es el año del caballo. El 31 de enero. El caballo medio tropical. El 31 de enero del 2014 comenzó el año del caballo en el horóscopo chino. A partir de ese momento y hasta el 18 de febrero del 2015, este maravilloso animal regirá la vida de todas las personas del mundo entero. Ah, disculpa, yo pensé que iba del 1 de enero al 31 de diciembre. No, mira, acá me dice que va del 31 de enero al 18 de febrero. Mira, es más largo. Es más largo. Sí, si quieren tengo las características del caballo para alguno que lo quiera. Es emocionante, extrovertido, vivo y animado. El caballo es la vida de cualquier fiesta a la que asiste. Y está lleno de energía, siempre busca el lugar para levantar las patas delanteras. Lo podemos tomar como... Las patas arriba, por favor. Mirá, me hiciste perder. Mirá. Para sentirse libre tiene que levantar las patas delanteras. Y entretiene a propios y extraños por igual, con su humor y con su atractivo. Wow. Ese es el... Y tenemos, sabemos que qué año es caballo, qué año es, no. Te puedo decir. Pero... ¿Y del 1919 qué sería? ¿Te mato con 1919? ¿Con 1919? 1919, un 7 de mayo, ¿no? No sé si... ¿Qué pasa? ¿A alguien le suena a Evita? Evita. Mira, estamos en otra. Sí, está bien, otro día te... Creo que no. Te puedo leer. Te puedo leer el conejo. Léeme el conejo, mirá. A ver, pero ¿lees de ahí? Tenés los años ahí. Tengo 1903, 1915, 1927, 1939, 1951. Tachame la doble. 1963, 1975, 1987. Y 99. Me encantó, dale, léeme el conejo. Es un símbolo de fertilidad. Es un símbolo de fertilidad. Mira, claro. Asociado con la madre. Y sí. Símbolo de moral y longevidad. Representa la humildad y la bondad también. Uh-huh. Resulta casi imposible que pierdan el control de sí mismos y son ambiciosos y muy prudentes. Su peor rival es la nostalgia, me dice. Mira vos. Así que guarda con el conejo. Y a ver, chancho. ¿Chancho querés? Chancho va. Acá está, mirá. Ahí está. En el occidente este animal representa la pereza. La glotonería y el desaliño. Ustedes me dicen, chicos, ¿en serio? No. Pero para los chinos es considerado valiente y admirador. Sabe recurrir a todos los recursos para escapar de las dificultades. Es símbolo de la devoción y la dedicación. Disponen de una fuerte personalidad que no podrá ser desviada ni destruida. Muestran una impresionante honestidad en todos los asuntos, hasta el punto que circulan con ingenuidad. El proverbio asiático dice que el cerdo es ancho de cara y estrecho por detrás. Pueden llevarse de maravilla con los perros, son apasionados en el amor y no ceden hasta alcanzar lo que desean. Mira vos, empezamos mal, pero viste, terminamos bien. Terminamos bien. Sí, me gustó. Un momento de terror. Sí, dígame, por favor. Sí, sangra tanto el corazón del que pide que hay que correr y dar sin esperar, dijo la señora Evita. Mire usted. Así que. Una gran frase. Sí, estamos en su aniversario. Bueno, pasó el 7 de mayo, así que. Podemos ir. Sí, exactamente, como. ¿A un temita musical? Me encantaría. ¿Te gustaría escuchar algo de...? A ver con qué me sorprendes. Con Damián Marley. Bueno, ¿vamos a bailar? Vamos a bailar un poquito. Vamos. Bien. Baile, gracias. Sí. Un tema de Bob Marley. She's laughing when there ain't no joke. In this paradise. That's all she wants now. In this paradise. That's all she wants. Pimper's paradise, that's all she was now. Pimper's paradise, that's all she was. Cause coke was a thing that once she first tried. Was once a blue moon to once a blue sky. Now she's wondering who else wants to go by. She don't got no money and wants to get high. Story sounds familiar, like bound to be wild. But she's sillier, not quite the same, but she's similar. A waste of massage to Perilla. Used to look good in the videos, now she look hideous. Now it's broken crack pipes with lipstick traces. Walked the cold nights, red district places. She's seen more hotels and more tour suitcases. More male customers than no name. She love limelight more than John Swabies. Seen more miles than a renter Avis. She don't slow down, then someday maybe. She lost and she can't find her way to safety. Pimper's paradise, that's all she wants now. Pimper's paradise, that's all she wants. Pimper's paradise. Check it out, she keep her head up in the space like a satellite. Because she got an insatiable appetite for staying out late nights with all the parasites. Plotting on the way to cop a little piece of paradise. Her dignity the only thing that she could sacrifice. Just get the monkey off her back and she be back in like 5 minutes. She stay on the move, she done smoked up the stone that the builder refused. All coked up, alone, she ain't even in tune. And it's sad cause she ain't really have a reason to use. She was a pretty girl, cleaner than the board of health. Studied and enjoyed herself, I don't know what drove her to avoid herself. Destroyed herself and took a taste of the yay. And now she on the track working while she wasting away. It's safe to say she looking for some place to stay. Whoever got a little paper to play could get a slice of this. Pimper's paradise, that's all she wants now. Pimper's paradise, that's all she wants. Pimper's paradise, that's all she wants now. Pimper's paradise, that's all she wants. For no reason, a season spliff was the first thing. One spring season, while she's out flirting. Now she's seasoning and don't need rehearsing. As steam get a beating, life is uncertain. Ego need feeding, now the wants person. Beneath the demon, she's a warm person. When she's not fiending, swearing and cursing. Behind the curtain, she's really hurting. While her people don't even trust her at home. The dealer them grin and cook the rocks down. And she without sin will spark the first stone. The feeling kicks in, she's in the dark zone. Old friends walk past going about their own, as if she is someone that they don't know. Then the king of kings lift her off the float, saying life is a thing when you learn you grow. Pimper's paradise, that's all she wants now. Pimper's paradise, that's all she wants. Pimper's paradise, that's all she wants now. Pimper's paradise. She rise and she fall like a star. Her life right up like a car. Her face full all kind of scar. Always quick to start a war. She can't keep herself up to par. She plays like a broken guitar. She always won't take it too far. I doubt she'll go make it too far. She rise and she fall like a star. Her life right up like a car. Her face full all kind of scar. Always quick to start a war. She can't keep herself up to par. She plays like a broken guitar. She just won't take it too far. More and all she make it so hard. Es un muy buen momento. Qué lindo estar el sábado a la tarde, siendo las 3 de la tarde. No, no son las 3 de la tarde, no me importa. La tiene el culo Agüero Di María. Mascherano, traba Mascherano fuerte. Divide la pelota. ¡Messi, lío! Me estoy cagando. Últimamente me falta el aire, no me importa nada. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? No te saludamos hoy. Vi que los chicos no te saludaron, no me importa. Desatentos, mal ahí, mal con la factura dura que le trajeron. Johnny, vamos, Johnny, todavía. Hay un colega hincha de Independiente. No, de San Lorenzo, discúlpame. Sí, sí, sí, me dice que sí. Qué bien que está San Lorenzo hablando de deportes, a que me trae esto acá, a la Bimba 91.3. ¿Qué tal, Paula? Todo bien, ¿usted cómo anda? Sí, impecable, más dorado que se nunca. Se lo ve, más dorado, cuídense del sol en Brasil. Si estaba escuchando eso, es una tontera. Yo las manchitas que tengo las tomo como pecas gigantes de tamaño de un pati y son pizcas de jolgorio de días y horas frente a la lámpara. El sol se disfruta. Sí, a mí no me gusta mucho. No, a mí me gusta ponerme el bronceador, ponerme mi slip. Tengo un slip muy lindo, muy lindo, muy mío. ¿Todavía zunga? ¿Sigue zunga? Con el mismo. Con el zunga. ¿Cómo? Zunga. No, no, no, tengo poca cola y la zunga no me gusta, no me da como terror. Aquí. El fosforescente y rosa. Ese sí me gusta, me encanta, sí. De una marca muy conocida. Sí, sí. De que no podemos nombrar. Etiqueta rosa. Este. Y bueno, y yo me bronceo en la cámara. En la cámara, sí, en la cámara, sí, de la gas cámara, solar. Sí, sí, sí. En la cámara de gas. La tiene la cámara de gas, se la pasa al poquito de efervescencia en el color de la piel. Sí. Este. ¿Qué tal, Mauri? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ayer no pude estar con vos, presente en el partido del equipo de Avellaneda, en el cual vos fuiste a cubrir, si no me equivoco, para esa corresponsal de. ¿Cómo que no? No me digas que no. Sí, te mando al frente. Este, sí, mirá, tengo el resultado de Independiente, que ganó muy bien ayer, ganó por 2-0. Sí. Este. Y bueno, así todo, no sé, todavía no está dentro de los equipos los cuales ascenderían en este momento. Porque sí, porque jugó después el equipo de Córdoba, Instituto. Claro, claro, exacto. Lo bueno es que ganaron. ¿Eh? Sí, y la verdad que deja muy contento a la hinchada y a toda la gente, los aficionados del equipo de Avellaneda, de Independiente. Sobre todo a Daniel. Daniel Antagli, o Yupanqui, como millones de personalidades. Uno de los Daniel Yupanqui. Exactamente. ¿Con qué seguimos? Sí, ¿con sí. qué? Sí, ¿qué? Dice que Riquelme es un grande, dijeron. ¿Para vos quién no pudo haber dicho eso? Para mí, la madre. Para mí, un tipo medio pelado, español. ¿Le estoy pegando? Sí. Fájalo. No, sí, lo dijo. Que juega en el Barça y se llama Iniesta. Iniesta. Dijo que es un grande del fútbol mundial. Sí. El señor Román Riquelme. Hablando de Román, ¿qué va a pasar? Se va. ¿Qué pasa el domingo? El domingo. Sí, el domingo va a ser mañana, Sebastián. ¿Qué tal, Seba? Es un muy buen momento. Para que vayas llegando a la radio. Vamos, vamos. Sí, seguimos dándole las 2,5 de glucosa para que el suero siga reaccionando, Seba. Bueno. El domingo juega Boca contra Lanús. Y hay una sorpresa para los hinchas. Román tiene una sorpresa porque será el último partido que jugará. Sí. Eso dicen. ¿Se las quemó? Que sea sorpresa, ¿no? Son remeras con el nombre de él, obviamente con qué el número. Lindo regalo. Sí. Va a ser. Estaban viendo si podían tener unas máquinas disparadoras, que eso se hace mucho en los, los juegos de béisbol. En NBA, y entonces pensaron traerla y obviamente. Yo te vi en un partido de la NBA el otro día. Sí. Sí, me gusta. Me gusta el béisbol, me gusta el waterpolo. Y me gusta ir al basketball porque los negros son muchachotes bastante altos. ¿Los Lakers? No, me gusta Utah. Soy hincha de Utah. ¡Oh, de Utah! ¡Es un muy buen momento! Más 137-21. Y bien, amigos, la tiene el negro alto. Estoy como loco. Che, sí, otra noticia que dice que se despide Verón. ¿Otra vez? Hace 15 años se despidió. En ese mundial. En un mundialito se tendría que haber despedido el muchacho este. Pero ya se despidió en la segunda. Vamos a ver si es la vencida. Vamos a ver si se decide. Gataflora. Y también el que se va es el gringo Heinze. El gringo Heinze jugará. Se van todos porque también se retira el Pupi. El Pupi Zanetti. Bueno, yo también me retiro, muchachos. Nos retiramos todos. Estando en el corralón de Floresta. Para Bemba 91.3. Paula, ¿dónde te podés comunicar si querés comunicarte? Si no, pueden seguir haciendo sus cosas más entretenidas y divertidas que lo que estamos haciendo, pero... Se pueden comunicar a nuestra línea de oyentes 5031-4713, interno 640. Y si tenés... Ah, sí, perdóname, disculpa. Y nuestra página www.labemba.com.ar o Facebook. ¿Sí? La gente tiene Facebook, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no tiene Twitter? Habemos Radio 01, el logo verde de la nuestra música y el... Con el pez en la boca. Upa. Sí. Yo tengo Fotolog tengo. Ah, mira vos. Yo me mandé una selfie. ¿Nos mandamos una selfie ahora? Ahí. Muy bien. Muy bien, muy linda. Muy linda pose, Paula. ¿Es viejo? Sí. ¿Y el MSN también? Yo tengo MSN. Bueno, no. Y ahí llegó otro mensajito. Qué bueno. Qué innovador. Qué ingenioso. Qué pelotudo. Bien. Me voy yendo. Ya me... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo turno de 1:30 a 1:35. No, con el terapeuta y de 2:20 a 7 de la tarde con la cámara. Con la cámara. Podría quedar en la cámara. Sí. Te dejo, si querés. Ha sido un muy buen momento. Gracias por haberme invitado. Saludos a todos. A Mañanas Tangueras, que nos pone bien arriba. Vamos, Cacho. La tiene Cacho, la tiene Carlos. Y la tiene Paulita con su agenda. Gracias. Ahí está. Bueno, mi agenda, quiero decir algo de mañana. Gracias por saludarme, ¿eh? Chao, chicos. Chao, muchachos. Chao. Hasta la semana que viene. Venga, justo. Bueno, hablando de deportes, mañana se corre la media maratón de Adidas en Rosario. Fueron mis compañeros amigos de mi team, así que les dedico el programa a ellos, les mando un saludo. Me están escuchando desde la ruta, con sus celulares y todo, así que les podemos mandar. Por favor, saludos. ¿Cuántos vean en el coche? No, van varios autos, 4 por auto. Ponen. Bueno, si no estamos hablando de lo que manejan, no estar escuchando. Claro. No queremos ruta 8, 17 muertos por escuchar este programa, ¿no? No queremos ser responsables de ninguna muerte. Ale, que es la que sigue, nuestra oyente oficial del pez con el pez en la boca, nos está escuchando desde la ruta, así que Ale, beso, buena carrera, a correrla con el corazón, nada más. No, mejor con las piernas. Cuando uno corre con el corazón, las piernas saben lo que tienen que hacer. Vamos todavía. Muy bien, ahí. Qué buena frase. Palabras de corredora. Vamos. Bueno, mañana 11 de mayo habrá un mega festival en Gallo 1330, ahí donde está el Hospital de Niños, con música de Agapornis y la presencia de famosos y deportistas. Todo será a beneficio del hospital, que atiende a 524.000 niños de todo el país, con el objetivo de recaudar fondos y recibir donaciones para donar instrumental y equipamientos médicos para los distintos servicios. La Asociación Mutual de Conductores de Automotores, AMCA, prepara la 21 edición de la caravana. Perdón, no entiendo mucho la letra, yo no lo escribí. Y el Festival Solidario. Bueno, esto será a partir de las 9 horas, ahí en Gallo 1330. Ajá, mira vos. Y esta noche tenemos las pastillas del abuelo a las 21 horas. Esperen, que ahí voy a estar yo presente. Yo quiero saber, Mariano, llamando a Mariano Clos, llamámelo. ¿Se fue? Búscamelo. Chau. Hola, ¿qué tal? Sí, dame, decime. Estoy como loco, no me importa, ya lo dije. Es un muy buen momento. No me sé para qué me llamaste. Me dijeron que, porque quedó algo pendiente, que me dijeron que me acabo de acordar. Sí, te acordás, sería la palabra. Con mi ritmo aclonacepado. Sí. Sí. Absurdo. Que el otro día en Inc. te vieron una situación. Vas a volver con esto, vas a volver de vuelta con lo mismo. Comprometida. A ver. ¿Qué? Comprometida. ¿Comprometida con qué? ¿Cómo le gusta la joda a Mariano? ¿Con qué? Estabas con dos hombres. Me estaban queriendo seducir. No me dejé, y me hice el difícil. Para serte sincero, me hice el difícil, no me importó. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Y yo quiero otra pregunta también. Con Benedetto. ¿Quieres otra pregunta? Bueno, te pregunto, ¿en dónde compraste esa remera? Esta la compré acá a la vuelta. Ah, ¿me quieres hacer otra pregunta? Sí. Decime. Quiero hacer una pregunta. ¿Con Benedetto sigue el romance? No, pero eso fue una tontera, un desliz que tuve. ¿Y con Niembro? Bueno, Niembro es algo que va a quedar en la eternidad. Es algo que, donde hubo fuego, quedan todavía esquirlas hirviendo, ¿entendés? Y no sé por qué siempre, para eso me llamaste, para lastimarme. ¡Niembro, te amo! ¡Toma! Bueno, vas a cenar con Gache. Bueno, está bien, muchas gracias, era por eso nomás. Bien. Seguimos con un poco. ¡Saludos a Mayweather, que estuve ahí! ¡Te quiero, Mayweather! Decime deportes, por favor, un poquitito. Mira. ¿Qué pasa acá, River? ¿Qué pasa? ¿Teo va al banco? Teo va al banco. Sí, sí, entra el Queco por él. Se tiene que cuidar. Así es lo que dice. Juega el Queco Villalba, le va con tacos. Vos tienes con tacos, lleva. Bueno, por se mueve el chiquitín. Nada, jugarás. Tenemos los partidos de hoy también. Dígame. Hoy juega Newell's Old Boys a las 17 horas. También Estudiante con San Lorenzo. Buen partido ese. Ese también va. Este va a estar bueno. Racing Central. Racing Central. Rafaela Tigre y Vélez Colón. Ayer ganó Olimpo. Zafó. Zafó, 3-1 sí. Ganó. Festejó como si hubiera salido campeón. Imagínate, para el equipo lo que es quedarse un año más en la primera división, ¿no? Más un equipo como son ellos, que la deben pelear el día a día económicamente y todo lo que se implica. Creo que es un equipo, o esos equipos juegan con el corazón. Y bueno, de ahí le salen las buenas, como le salió Olimpo ahora, de quedarse, de estar un año más. Y bueno, bienvenido sea Olimpo. Muy bien. Bueno, pero la fecha que va a estar más picante va a ser la que viene, me parece. ¿Qué dice? Gimnasia Boca. Gimnasia la Boca. Última fecha, Gimnasia Boca. Y dígame en dónde. Allá en La Plata. ¿En La Plata? Sí, en La Plata. Seguimos con Mañanas Tangueras a toda resma. Y vamos a cantar un tema de Festi Lindo. Lo canté en el 79, perdón, disculpe, chao. Así que bueno, la última fecha, Gimnasia Boca. Gimnasia Boca La Plata. Y River Plate va a jugar con Quilmes en la cancha de River. Con el descendido equipo, Quilmes ya, ¿no? Con el descendido. Y con el equipo de Caruso. O sea que Boca va a poner a los pibes de la cesta. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, si no nos vamos para abajo. Vamos con un poquito de Babasónicos. We'll be right back. Seguimos al aire acá, bloque número 4, en con el pez en la boca. Ahora vamos a traer, está entrando, bajando de su limusín, color rosa. No, realmente yo no, gracias, pero no le mintamos a los oyentes, yo vengo... Yo no lo veo. Hola Paco, ¿cómo está? ¿Qué tal, bella? Me gusta tu corbata, Paco. Muchas gracias. La tengo hace unos par de años. La limusín rosa debe ser del que se fue recién. Sí, pero... yo Paco viene, me parece que Paco... Paco, una corbata roja punzó. ¿Con la conoce usted? No, yo tengo una roja punzón. Le he puesto un punzoncito porque hay muchos delincuentes en la calle, entonces lo saco desde ahí. Voy a escuchar la música y le voy a tirar una poesía si es que, si es que quiere. Por favor. Algo queda, se llama. Aún quedan migajas de nuestro amor, que antes vertía como vino de tinajas. Aún quedan granos de nuestra aventura, flotando en la parte más desquiciada de nuestra cordura. Aún existen kilos y kilos de pasión y alegría. En cada rincón de la casa, tu perfume perdura todavía. Han quedado toneladas y toneladas de tu ser, de tu interior, de tu diarrea en mis sábanas. Ese lo he escrito realmente hace unos minutos de la nostalgia que me da el haber dejado a esa persona y los recuerdos que tengo de ella, desde su aroma, su perfume y estos bomboncitos de materia fecal que me ha dejado por las sábanas. Es algo que te llega al corazón, ¿no? Sí, no se olvida nunca. Y la verdad que no, y no se olvida y cuesta mucho limpiar. Porque la lavarropas. No tengo lavarropa, tengo que lavar a mano. Lo va a dejar así, porque él recuerda eso. Y aparte me gusta cuando se forma la costrita esa que... Y... O si no, mejor dejar secarlo y lo agarra después y lo raspás. Sí, juego con eso, a pegarla a la pared y ir formando las iniciales de su letra en la pared con la misma, como un goteo. Acuérdate que era una diarrea, pero por un momento... Es algo muy romántico y lo siento desde lo más profundo de mí, lo he escrito. Ella seguro que también. Obvio que sí, y cuando lo hizo también lo sintió bastante. Es el mejor momento para decir esto, que buen provecho para todos los que estén comiendo y muchas gracias por oírnos. Más que nada es eso, es sentimiento, pasión, caca sobre todo. Tú lo has dicho. A mí me gusta decirlo en materia fecal o el bólido o el bolo que lleva uno adentro, ¿no? Hay que sacarlo para afuera. Lo más profundo que uno lleva adentro. Exactamente. Y siempre necesitas un destapador. Un destapador. Aquí estoy yo como destapador. Un blaquero. Exactamente. Bueno, los dejo, muchachos. Bueno, gracias, Paco. No, gracias. Muchísimas gracias. Un placer como siempre, Paco. Muy amable. ¿Alguna horoscopito quiero escuchar un poquito? Vamos con el gallo. Yo soy gallo. Bueno, este animal se le considera de gran honorabilidad y muy sobresaliente. Representan liderazgo y autoridad por su postura y entereza. Los nacidos en el año del gallo se encuentran repletos de fuego y entusiasmo. Son extrovertidos y solitarios. No tienen problema para decir lo primero que se les pasa por la cabeza debido a su espontaneidad y a que le duele guardar una respuesta. Se notan profundamente fracasados al comprobar que no pueden obtener sus objetivos. Son agresivos, bastante conservadores. Aman el hecho de soñar y meditar. Eso es lo que tenemos por lo que dice por el gallo, ¿verdad? Si quieren, es por leer el mono, que es más cortito también. Dale. En la India es considerado sagrado porque imita al humano y refleja las flaquezas humanas al igual que sus hábitos. Es símbolo de buena suerte, felicidad y jovialidad. Son muy rápidos, inteligentes y habilidosos. Por otra parte, son originales e ingenuosos, poseen un gran sentido común y disponen de una importante carga de erotismo. Salvando otras de incuestionable gravedad, juguetones, detallistas y vanidosos, poseen una importancia carga de maldad. Se hayan dotados para el circo, teatro, cine, televisión y la política. En las cuestiones amorosas, los monos deben respetar a los tigres ante el riesgo de recibir un zarpazo mortal si se pasan con sus bromas. Este aquí, el mono. Muy el bien. El mono salvaje. ¿Y vos de qué signo sos? Yo soy tigre. A ver, tigre. te busco a ti. Por eso, por eso andas así como una gacela. Por eso andaba celado. Claro. El problema acá es que encontrarlo, ¿viste? Sí, bueno, no, bueno, sí, oh, pero... Ahí estamos. Con extraordinaria inteligencia. Es lleno de habilidad y de poder. Las personas tigres son independientes, obstinados y duros. Son considerados muy afortunados, ya que el signo representa la suerte. Su sensibilidad y codicia les lleva a comportarse algunas veces con desconfianza y egoísmo. Se les considera testarudos y amigos de las discusiones. Sensibles y apasionados en el amor, y su pareja ideal es un caballo. A eso es lo que dice. ¡Epa, Y acá la señorita que tenemos atrás. La señorita. Cabra. Cabra. Y empieza la girada de hoja. Sonido de cabra, sonido de cabra. Sonido de cabra. ¡Ah! Bueno, es del novio de la cabra. Claro. Espéreme, un segundito nada más. Sí, tenemos. Acá estamos. Ahí estamos. Es un animal que se esconde en el monte. Son proveedores para los otros animales. Los individuos que se encuentran favorecidos bajo este signo de la cabra son amables e inteligentes. Poseen un sentido artístico que les es innato. Pero son inconscientes y se centralizan en un solo objetivo. Al mismo tiempo, anhelan vivir plácidamente y rodeados de belleza. Son elegantes, generosos y conocen los medios para ganarse excelentes amistades. Muy bien, la cabra. Bien, la cabra. Bien, Paco, te dije que no puedes entrar al estudio de vuelta. ¿Pero por qué? Pero por el vaso de whisky. Ah, lo termino y lo dejo. Bueno, lo termino y lo dejo. De un sorbito. Tómalo. Igual tengo una botella todavía. Ya estoy medio jalado, pero les voy a traer una más que he encontrado. Pues te veo la nariz colorada. Esta se llama Ternura Infantil. De niños nos conocimos y jugamos a nunca separarnos. De modo inocente e indiferente, nos escondimos entre y de la gente. Pasaron algunos años y nos pusimos como meta no hacernos ni dejarnos hacer daño. De grandes seguimos jugando a ser maduros, sin perder a nuestros niños, los que éramos antes. Y si de jugar hablamos, nosotros siempre lo tendremos como ley de seres humanos. Tantos juegos, tantas risas, caricias. Perdón si tanto no me explayo, pero sí que era divertido cuando te venía y te venías al hacerte el payaso. Porque yo le hacía el payaso a una niña. Cuando sobre todo tenía esos coagulines. Entonces era lo que más le divertía. ¿Usted andaba por ahí, Paco? Es cuando más solicitaba mi. Y después le hacía eso. Y como yo ya estaba residiendo aquí en Argentina, ella era una muchacha argentina. Una vez que yo hacía eso, la muy jolgoriosa me decía: "Haceme chuchuá". Una vez que hice, ya todo se entiende, ¿no? Es bastante gráfica. Sí, es gráfica, sí. Bueno, es el día de hoy que la extraño y le mando los besos más jugosos y colorados. Muy bien, Paco. Buen provecho de vuelta para toda la gente. ¿Escuchó un poquitito de música? ¿Le parece, Paco? Me encantaría. Yo, total, a mí me pones cualquier cosa y bailo. ¿Qué quiere escuchar? Suena... ¿Cuánto es esto? Estas son palabras en inglés que yo no tengo. ¿Usted cómo lo tiene? ¿Suena gancha? Dice. ¿Suena gancha? ¿Suena gancha? No... no estés triste. No estés triste, Paco. Me voy, no, ya no estés triste, simplemente. Si sientes que todo se torna oscuro, que la vida se pone difícil y golpea duro, que no es seguro que mañana te acompañe un plato de comida, si sientes que lo tuyo nunca ha sido vida, eso no es así, pues me tienes a mí y ya te tiene a ti como creación divina. Y es que desde arriba Dios te mira preocupado, ya cuenta se ha dado que tu rostro ha cambiado, ya no reflejas alegría, la tristeza ha pisoteado toda tu energía y te quedas ahí sin nada que hacer. Pues hay algo que quiero decir que tienes que saber, no hay nada tan malo para dejarte vencer. Eres hijo de la luz, lo tienes que saber, ya obvia te ama, y ese es un motivo suficiente para enfrentar el mañana y sentir que un nuevo día es una nueva oportunidad para para hacerlo bien, mi friend. Escucha y no estés triste, hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste y saber. El amor de ya te ha protegido y gracias al más alto ya estás vivo. El Dios creador te ha bendecido, Él te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino. Otro día comenzó y la bendición de Yaya ha bajado en un rayo de sol. Inmenso regalo, regocíjate, llénate de vibra positiva con la ZG. Hay tantas cosas por hacer, hay tanto que aprender, y Dios te quiere ver crecer y sentir que amas la vida como un camino de aprendizaje para llegar hasta allá arriba. Echa fuera el dolor y escucha con positiva vibración. Hay tantas bendiciones que no ves y están allí. Empieza por fijarte en lo que ha estado siempre junto a ti. Un yo divino en tu interior, mágico. Ante el más elevado eres auténtico. Que no hayan desánimos, eres un milagro del Altísimo. Tienes que entender que tú eres único y sentir. Nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend. Escucha y no estés triste, hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste y saber. Que el amor de ya te ha protegido y gracias al más alto ya estás vivo. El Dios creador te ha bendecido, Él te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino. Sentir. Nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend. Escucha y no estés triste, hay un lado positivo de lo malo, siempre aprendiste y saber. El amor de ya te ha protegido y gracias al más alto. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Bueno, volvimos al bloque. ¡Ay, me ahogué! Dale. Al último bloque de agradecimiento, de saludos. Saluditos, ¿tienes saluditos? ¿Saluditos, Mariana? Sí, mira, toma. Sí, saludos para Victoria, que nos mandó saludos y nunca lo dije. No sé para qué me pongo al lado de la computadora. Sí, pues no la sé manejar, no soy amigo de la computadora. Ya te dije que esas páginas no las mires más acá. No, pero vos viste, mirá lo que es. Bueno, no importa. Bueno, un beso a Victoria. Sí, exactamente, un beso a Victoria, un beso a Beatriz Ramiro. Isla Beatriz Ramiro, perdón, me olvidé. Sí. Que sí, que es la señora que. Aprovechemos, tenemos para. Tuvo la suerte, ustedes no tanto, de que me haya traído al mundo. Así que gracias a ella. Y saludos, beso. Muy fuerte. El almacenero de la esquina, ¿cómo se llama tu casa? ¿El almacenero de la esquina? Sí. El chino. Para que invente un nombre interesante. Manuel. ¿Manuel? Sí, Manuel. Es el día de hoy que todavía le debo lo que me fía. Ah, pues sí, no más mal. Sí. No, me hago las 17 cuadras para no pasar por esa cuadra, para dar toda una rotonda y poder evitar el ponerme al día, ¿no? Decir, gracias a los invitados que vinieron hoy. Buenísimo que haya venido Seba. Muchas gracias. Nos promete que el jueves que viene y el sábado que viene que estemos, vas a traer la otra mitad de Sebastián. Sí. Y bueno, no. ¿Sabes qué? Seguro. Sí, tú sabes, man. Bueno, no, el jueves, ¿para dónde corres? Exactamente. Tenemos un invitado que es él, que es una voz de ¿para dónde corres? Y estuvo gracias. Hoy con nosotros. Gracias por haber venido. Al igual que Mauricio, que trajo sus 500 hojas de horóscopos. Bueno, que muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme. Y bueno, le mando dos saluditos. Uno es a Evelyn y otro es a Pocha. Pocha, mi vieja. Muy bien, hoy estamos. La Pocha. Qué grande la Pocha. Grande la Pocha. ¿Sí? ¿Paulita? Yo le mando Paula. Saludos a Industrias Polo. Muy bien, Industrias Polo. Y a Maquinarias y Herramientas Sur. Y a mi hermano que el lunes cumpleaños. Bien, en Taurino. Un Taurino. Taurino más. ¿A dónde? Así que, ¿a dónde? Sí. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? Va a haber sanguchito de miga, coca, chisitos. No, no, le agarroñó a mi otro hermano asado, pero lo de mi mamá, en la casa de él no. No hay problema, está todo pago. Me metí de una, no me importa. Estoy hablando con Paco, qué buena onda que tiene el viejo loco ese, borracho como loco. Me encanta la ropa que tiene. Ha sido muy lindo haber estado de vuelta acá. Nunca me meto en el final de los saludos, no me importa. Pero bueno, gracias la Bemba por habernos dejado hablar. Gracias, señor operador. Qué ojazos que tiene el operador Johnny. Bueno, chau. Bueno, yo me voy y también mandar saludos a mis hijas. Ay, bueno, se me doy también. Laura, saludos. Aileni Nazarena. Nos vamos con un poco de música. Nos vamos bailando buena relajados. Buena semana, por buena favor. Semana. Buena semana, Paula. Vamos arriba. Buena che. Semana, ¿eh? Y vamos a. Vámonos de la mano, qué sé yo. Vamos escuchando. No es de noche, pero a la noche va a haber luna. FM La Bemba 91.3.